mueve, mueve, mueve, mueve la manito ahí, para un lado, para el otro, así, así. Mueve, mueve, mueve, mueve la manito ahí, para un lado, para el otro, así, así. Que hace calor, que hace calor, ¿dónde están las pibas que quieran tomar alcohol? Que hace calor, que hace calor, ¿dónde están las pibas que quieran tomar alcohol? Que levanten las manos, manos arriba, que levanten las manos, todas las pibas, que levanten las manos, manos arriba, que levanten las manos, todas las pibas. Y las palmas arriba, quiero palmas arriba, quiero palmas de todas las pibas, quiero palmas arriba, quiero palmas arriba, quiero palmas. Y aquí, vaya, mueve la mano.